Radio Den, bienvenidos a toda la gente que nos escucha. No me escucho, se me hace que esto no funciona, ¿verdad? Bueno, pues ustedes sí me escuchan, yo no me escucho, pero bienvenidos, buenos días. Y bueno, como les quería decir, el programa va a estar muy entretenido el día de hoy. Vamos a tener varios invitados y también el día de hoy, a lo mejor es porque no está prendido. Sí, eso es, ya me escuché, gracias. El día de hoy quiero recordarles la vía de comunicación 8336-6162. Y para iniciar quiero dar la bienvenida a Adriana Sánchez. Hola Adriana, ¿cómo estás? Hola Cintia, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo has estado? Muy bien. Adriana, a ver, platícale a la gente. Yo ya más o menos les estuve diciendo por Facebook de qué vamos a hablar, pero platícale a la gente quién eres. Claro que sí. Bueno, soy Adriana Sánchez y soy cofundadora del Instituto Nesaldi, una institución educativa que cuenta con los niveles desde preescolar hasta secundaria y que tiene una filosofía socioconstructivista, que hablaremos un poquito más de eso. Me parece súper importante que le platiques a la gente por qué estás aquí. A mí, primero que nada es, ¿cómo nace Instituto Nesaldi y qué es? Porque mucha gente no lo conoce. Claro, pues sí, somos una escuela joven, ya no tan joven, porque ya estamos en nuestros 17 años, por cumplir 18, y Nesaldi surge como una alternativa educativa de una inquietud de dos mujeres por brindarle una educación diferente a sus hijos. ¿Por qué diferente? Porque cuando vas creciendo te das dando cuenta, ¿por qué no aprendí esto alguna vez en la escuela, ¿no? ¿Por qué no sé hablar en público? ¿Por qué no me cuesta tanto trabajo ser más creativa o resolver ciertas situaciones? Entonces, siendo estudiantes de la licenciatura en Ciencias de la Educación de aquí de la UDEM, nos topamos, nos enfrentamos con muchas otras ofertas educativas que aquí no se daban. Fuera de Montessori, no había otros modelos educativos y nos dábamos cuenta que en otros países y en otras ciudades había modelos diferentes. Entonces nos dimos a la tarea de investigar y encontramos en el socioconstructivismo, que es la propuesta llevada a la práctica, está principalmente en Italia, en un pequeño poblado que se llama Reggio Emilia, pues una oferta de vanguardia, una propuesta sensacional que no solo está en el plano pedagógico, sino también en el plano social, porque estas escuelas en Reggio Emilia son las escuelas gratuitas, son los preescolares municipales de ese pequeño poblado que tiene alrededor de 170 mil habitantes. Y bueno, nos sorprendió conocerlos hace muchos años, que hicimos nuestra primera visita en el año 2000 más o menos, y nos dimos cuenta cómo el gobierno y la sociedad, o sea, la comunidad de Reggio Emilia, habían construido juntos esas escuelas después de la Segunda Guerra Mundial, tratando de resolver cómo reconstruían su ciudad, su país. Ese poblado en particular, que ya de antemano se reconocía por su desarrollo político, económico, eran como un pueblo muy inquieto, deciden reconstruir la ciudad empezando por las escuelas y las escuelas de la primera infancia, principalmente porque pensaban o tenían la claridad de que no querían que les volviera a pasar lo que a ellos les había pasado. Haber sido sometidos por el fascismo, haber vivido una guerra de tal magnitud, por poderes y por fuerzas, pues con las que para nada estaban de acuerdo, ¿no? Claro. Entonces, liderados por un normalista, Loris Malaguzzi, que pues es uno de los pedagogos más brillantes, creo yo, de las últimas épocas de la humanidad, llegan a construir con los esfuerzos de los padres de familia, de la ciudadanía, las primeras escuelas que están en medio de un parque. La primera escuela, la Escuela Diana, está en medio de un parque de la ciudad, convencidos que lo que inviertan en la primera infancia va a redituar en el futuro de su sociedad. Eso es muy importante, Adriana, porque fíjate que yo he escuchado a muchas personas decir, no hombre, no pasa nada, lo meto al cualquier kindercito, al cabo que pues está chiquito. O sea, no es tan importante. Y a veces no nos ponemos a pensar precisamente eso que tú estás diciendo. Tenemos como que la idea equivocada. Los primeros años de vida son los que marcan a un niño o los que los definen en muchos sentidos. Y es bien importante que tengan, pues, de alguna forma el acceso a cosas que realmente los hagan crecer. No, definitivamente. Aparte, ya en la época que estamos y la investigación sobre el desarrollo de nuestro cerebro, sobre el desarrollo del ser humano, pues queda más claro que los primeros 6 años de vida son fundamentales. Y bueno, yo le agrego desde el vientre de la madre, ¿no? Claro. O sea, desde que hay un bebé formándose o desde la forma en la como que se concibe ese bebé, es determinante. Uh-huh. O sea, el niño tiene un valor fundamental. Desafortunadamente en nuestra sociedad todavía no lo logramos ver así. Y me encanta pues estar con Cintia, la mamá de Rocco, porque finalmente algo que nos pone en común ese interés que tú tienes por tu hijo, por los niños. Uh-huh. Y como mamá, tú eres un ejemplo como muy claro de cómo como mamá, sin ser como la experta más experta ni en educación ni en la alimentación, te has hecho una experta. Uh-huh. Y te has hecho una experta porque te nace del corazón darle lo mejor a tu hijo. Entonces, sí, imagínate si esto se extendiera a todas las mamás y a la sociedad, es decir, desde el gobierno, desde nuestros líderes políticos, que voltearan a ver al niño como el agente más importante de nuestra sociedad, estuviéramos evitando a largo plazo problemáticas como las que estamos viviendo. Inclusive, el Premio Nobel de Economía en el 2010, James Heckman, tiene toda una investigación al respecto, que se las recomiendo ampliamente a quien le interese, porque hay un estudio muy contundente, por eso se gana el premio de economía, donde establece esto, la prioridad en la primera infancia. Es que es sumamente importante, a veces se nos hace fácil, bueno, es las prioridades están un poco como volteadas, ¿no? Es que tengo que trabajar porque le tengo que dar lo mejor y entonces estás todo el día en el trabajo, el niño está encargado, entonces, pero está encargado y está conectado a la televisión o conectado a la computadora o a los aparatos electrónicos. Entonces es un círculo vicioso, es complicado, pero se le puede dar la vuelta porque yo estoy luchando contra eso y no se crean, o sea, te lo confieso, de repente ayer estaba en Esaldi platicando con Azucena. Yo ya así explotando, los ojos llenos de lágrimas, les decía, es que a veces no puedo, a veces me gana, a veces quieras o no, quieres darle el pellizcón de que ya, por favor, pero eres un ser humano y además también traes patrones aprendidos que son difíciles de romper, pero la conciencia de como madre pues me ha hecho también estar como que aprendiendo y demás. Pero volviendo un poquito al tema de Nesaldi, me parece bien importante recalcar esto. La gente dice, ah, no, es que es socioconstructivista, pero luego no sabemos qué es. ¿Qué quiere decir eso? Claro que sí. Bueno, principalmente Piaget habló mucho de cómo el niño construye el aprendizaje en su mente, ¿no? Uh-huh. Y a través de las experiencias que va teniendo, porque acuérdense que está el dilema de qué es más importante, si la genética o lo social, o sea, el contexto social. Y bueno, creo que el socioconstructivismo nos habla de esta parte tan importante que es, bueno, sí traes una información genética desde que naces, pero no es determinante. El contexto social es mucho más determinante porque este ambiente, esta estimulación, este amor, uh-huh, esta experiencias con sentido que te va rodeando puede llevarte mucho más allá de esta información genética que tú traes, ¿no? Uh-huh. Y creo que hay casos como muy claros de, yo siempre menciono uno, no quiero mencionar su nombre aquí, pero es una persona que ha trascendido mucho en México, que surge de una comunidad indígena de Hidalgo, uh-huh, y que ha logrado tener su propia empresa, superarse. Y dices, bueno, a pesar de su contexto social, pero en ella le detonó decir, no quiero vivir esto. Uh-huh. Entonces, ¿qué tengo que hacer para no repetir el patrón de vida en el que estoy inmersa? Pero es su contexto social, más que estimularle, le detonó, claro, ¿verdad? Pero fue como un estímulo también. Uh-huh. Entonces, a pesar de haber vivido en su educación básica en una escuela pública, de una comunidad alejada en la montaña, ha logrado superarse. ¿Cuántas personas que tenemos todo, o sea, que vivimos rodeados de recursos materiales, claro, y económicos, no logran sacar adelante su potencial? Y creo que ahí me vinculo con el eslogan de Nesaldi, que Nesaldi primero que nada quiere decir camino recto, porque nosotros creemos que el niño en su camino formativo, lo que tenemos que lograr como adultos es ayudarlo a que reconozca cuáles son sus capacidades, sus intereses, sus pasiones y que libere su potencial de aprender, que ese es el eslogan, ¿no? Liberar el potencial de aprender, porque todos tenemos un potencial. Y ahí me vinculo en que somos una escuela integradora, claro, por lo mismo, porque creemos que todo ser humano tiene una capacidad a desarrollar. Este punto es bien importante y bien interesante. ¿Cómo le hacen con los papás? Porque hay papás todavía que pues quieren que su hijo sea doctor o que sea dentista. Y entonces si van a una escuela Nesaldi, un colegio Nesaldi, un instituto Nesaldi, tienen que estar un poco como en ese canal, ¿no? En ese sentido de dejar al niño ser quien es. Sí, definitivamente, y por eso como escuela, que nos llamamos escuela con enfoque social, porque creemos que la escuela es una institución fundamental en la sociedad. O sea, no somos un proveedor de servicios educativos, somos junto con los padres y la sociedad los que facilitamos la formación de un ser humano. Porque no es solo un alumno que lo vamos a ver con una métrica numérica, sino un alumno, que ahorita nos vinculamos con los slogans, con los lemas que ponemos anualmente, un alumno que va a la escuela con todo su ser, como una persona integral. No va solo con su cabeza y sus emociones que tiene en casa o las problemáticas que está viviendo, no las puede desconectar porque no tiene un switch para apagar off decir, lo que pasa en mi casa no importa. Ni el maestro, ¿verdad? O sea, el maestro va a la escuela como un ser integral. Entonces, como escuela con enfoque social, tenemos que comprometernos con el desarrollo del niño primeramente, pero con el del maestro y con el del padre de familia. Sí, es como pues una cadenita y agarrarse de las manos todos y a trabajar juntos, ¿no? De alguna forma. Exactamente, y entonces con ese enfoque te conviertes más que en una escuela proveedora de servicios educativos, en una comunidad de aprendizaje, que es una gran diferencia, porque todos tenemos algo que aportar y todos tenemos algo que aprender los unos de los otros. El niño puede aprender del maestro, pero el maestro aprende del niño, igualmente los padres de familia, ¿no? Entonces, creo que bajo este esquema de comunidad, la escuela se convierte en el modelo de la vida democrática de la sociedad, que la sociedad nos urge aprender. Es lo que queremos, sí. Y que hace años, John Dew, un pedagogo norteamericano, nos los trajo a las escuelas. Dice, la escuela no está en las cuatro paredes de este edificio. La escuela está allá afuera, en la vida cotidiana. O sea, a lo mejor le hemos puesto nombre de escuela a esta institución, pero el aprendizaje no se da dentro de las cuatro paredes. Claro. Hay que salir, hay que experimentar, hay que conocer. Entender cómo funciona. Claro, claro. Definitivamente. Adriana, platícame un poquito sobre el lema que ponen cada año en el colegio. El de este año está bien bonito, a ver. Sí, pues mira, cada año ponemos un lema porque creemos que es como un estímulo nuevo que nos renueva cada año, para vincularnos con la esencia Nesaldi, porque la esencia de Nesaldi es muy profunda. Entonces vamos encontrando un lema tangible, vivible, que nos estimula durante el ciclo escolar a conectarnos. Este año, conectándonos con el del año anterior, que el año anterior fue siembro paz, cosecho paz y ramifico paz ante lo que estaba viviendo en nuestra sociedad, pues caíamos en la cuenta que nosotros somos agentes de paz y que nosotros somos los que construimos la paz. No la va a construir el gobierno, no la va a construir alguien que está afuera, ¿no? Cada uno de nosotros. Por lo tanto, para darle continuidad, este año establecimos integro mente, cuerpo y espíritu para ser la mejor versión de mí mismo. Y quisimos aprovechar la visita de Nick Bujicica a la ciudad, porque, increíble. Bueno, sabíamos que venía alguien cercano a la institución, es parte de los organizadores, y dijimos, bueno, ¿cómo vinculamos la paz con la visita de Nick, siendo un modelo de increíble, crecimiento sí. personal? Para la gente que no sabe quién es Nick, diles quién es Nick. Bueno, Nick Bujicica es este chico de Australia. No de, sé, creo que sí es de Australia, de ¿no? Australiano, que no tiene piernas ni brazos, pero que nos deja lecciones de cómo ha logrado sacar su vida adelante, ser un ciudadano activo, tiene su propia empresa y tiene una vida plena cuando no tiene cuatro miembros de su cuerpo. Y nosotros que estamos enteros a veces nos debatimos por cosas más sencillas, ¿no? Sí. Entonces, inspirarnos en este hombre, pero a la vez generar un lema que nos invitara a vivir de manera mucho más integral, verdaderamente hacer esta alineación de mente, cuerpo y espíritu para vivir una vida más plena y, como decimos, para sacar la mejor versión de nosotros mismos. Que sabemos que no se va a dar en un año. No. Como tú decías, ¿no? Esto es un trabajo continuo, constante. Continuo, constante, pero exacto. Que si lo vivimos en comunidad, o sea, el poner el lema nos ayuda a decir, bueno, a ver, vamos a proponernos esto. Y cómo juntos nos ayudamos a enfocarnos. Entonces, trazamos acciones concretas para ir viviendo con los maestros, con los padres y con los alumnos. Está increíble, la verdad. Yo tengo tengo un año en Nesaldi y estoy muy contenta de que Rocco esté ahí porque la experiencia que hemos tenido ha sido muy favorable y creo que pues, todavía lo que falta, ¿verdad? Él está empezando y me parece muy padre. Yo tengo una anécdota ahí hace poquito que fui a recoger a Rocco, veía a los niños de secundaria sentados esperando la hora de la salida. Y le digo a un maestro, ¿qué están haciendo? Están esperando que venga con él, por ellos. Y yo, wow, ¿qué es esto? Esto es una maravilla. Y un poco el perfil del niño en esa aldea es que, pues, es un niño como muy sano, ¿no? Como que siento que nos están trabajando mucho en el sentido de que el niño sea lo que es en su momento, no querer avanzarlo, que salte 5 o 6 escalones y que ya está acá con la chavita, con la faldita y el... No, es que viva su cada momento, cada etapa de su vida como la debe de vivir, y eso es lo que, bueno, a mí me atrapa. Sí, y me encanta. Fíjate que yo doy clase en tercero de secundaria, como uh-huh. este ejercicio de vivir esta experiencia de estar dentro del salón y verlos cómo se termina el ciclo de nuestra institución, y me encanta, uh-huh. porque sí, ves una madurez muy interesante, no dejan de ser adolescentes, no dejan de ser chicos que están cumpliendo 15 años, pero hay una conciencia muy clara de lo que sí quieren y de lo que no quieren, que es algo que se forma en este modelo educativo, ¿no? Es en nuestra misión establecemos que son jóvenes, buscamos que sean conscientemente felices, porque la felicidad pues la determinas tú, uh-huh. no te la determina la sociedad, no te la determina un estatus económico, un no te carro, la determina unos tenis, nada. Exactamente, entonces sí, definitivamente los chicos van madurando poco a poco, porque son, uh-huh. son niños que se van haciendo jóvenes, no es fácil este camino, porque aparte, trabajar la autonomía, que es la finalidad de nuestro sistema educativo basado como base es el desarrollo sociomoral. Uh-huh. Entonces, al tener claro el desarrollo sociomoral como base, no el sacar primer lugar en el enlace, no sacar dieces, no estas cosas que podrían ser, sí, más como medibles, muy competitivas y muy... Que sí las buscamos, sí, claro, y tenemos claro. además buenos resultados, y eso es lo que nos gusta, porque estamos logrando tanto el resultado académico como el resultado sociomoral. De formar jóvenes conscientemente felices, conscientes de su proceso, con un autoconocimiento muy profundo, ¿qué quiero? ¿Por qué lo quiero? ¿Hacia dónde voy? Que bueno, hay una clase en secundaria que damos que se llama Taller de Desarrollo Personal, donde los acompañamos en los 3 grados de secundaria para que ellos salgan de Nesaldi con su proyecto de vida, al menos para un plazo de 5 años. ¡Ay, qué padre! O sea que ya tienen más o menos la orientación de qué es lo que quieren ser, para que eso de que cuando lleguen a prepa no estén con el nervio de... ¿Y ahora qué carrera me meto? No sé para dónde. Pues sí, de alguna forma les puede ayudar, ¿no? Son mucho más claros de sus capacidades, uh-huh. de sus áreas fuertes, porque aparte en secundaria tienen que generar un microproyecto emprendedor para generar sus ingresos para su viaje de graduación. Entonces, y que más que generar recursos para un viaje de graduación, lo vemos como... principio de trascendencia. Uh-huh. Vine al mundo para trascender. Entonces, si mi viaje es una celebración de mis logros en la educación básica, ¿cómo lo genero yo? Porque yo soy capaz de generar lo que yo deseo. Entonces, es como una forma muy tangible. Entonces, vas viendo cómo aprenden a desarrollar sus habilidades, sus conocimientos y a ponerlos al servicio de su grupo. De ellos mismos y de su grupo, porque siempre trabajamos tu parte personal y tu parte grupal, porque eres parte de una sociedad. Tengo entendido que muchos exalumnos de Sales ya están aquí en la UDEM, ¿no? Sí, sí, sí, la mayoría están optando por la UDEM, y la verdad, a pesar de venir de un ambiente pequeño, porque nuestra escuela todavía es pequeña y está en constante crecimiento, pues nuestras generaciones de secundaria, de haber empezado de 5, de 8, ya vamos en generaciones de 23, pero vienen de un ambiente muy pequeño a integrarse salen a una preparatoria al mundo, sí. donde una generación tiene cerca de 600, 700 alumnos. Wow. Y su desenvolvimiento social es genial, realmente no tienen dificultades. Pues Adriana, te felicito mucho por este modelo y te agradezco mucho la visita. Vamos a tenerlos próximamente aquí visitándonos en Radio UDEM para que compartan. Espero que a muchos padres que nos están escuchando, yo creo que les dejaste muchos ahí como que velitas prendidas, foquitos así de pues como para cuestionar qué estamos haciendo con nuestros hijos, a dónde queremos que lleguen, y sobre todo esa cuestión de que ellos aprendan a buscar su propia felicidad, que eso es sumamente importante. Te agradezco mucho, y pues algo que quieras agregar. No, pues muchísimas gracias. Nos estaremos viendo aquí. Si quieren tener contacto con Nesaldi, uh-huh, es info@nesaldi.edu.mx y pues ahí los atenderemos, porque la idea es invitarlos a conocer, sí, a probar. A probar. Como quiera, tienen página de Facebook, Instituto Nesaldi, sí, y además hay la página de internet www.nesaldi.edu.mx. Bueno, yo lo voy a postear también en mi página de Facebook. Vamos a continuar con el programa. Muchas gracias por venir. Nos vamos a ir al corte. Ok, nos vamos a ir al corte. Gracias, Adriana. Y sigues escuchando Radio UDEM. Gracias. Radio UDEM 90.5. Unidos en la diversidad. En sintonía con el mundo. Soy Antonio Díaz Casad y los invito a estar informados acerca de los temas de actualidad de la Universidad de Monterrey a través de En Sintonía con el Rector. La cita es todos los lunes en punto de las 9 horas o en su repetición los miércoles a la 1 de la tarde. Los espero para estar en Sintonía con el Rector por 90.5 FM Radio UDEM. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y las instituciones de educación superior de la zona sur-sureste te invitan a participar al Tercer Congreso Internacional de Educación Superior, la formación por competencias, del 4 al 6 de noviembre en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Informes en www.congresoujat.org.mx. Fecha límite de recepción de ponencias, 14 de septiembre. UJAT, estudio en la duda, acción en la fe. Marco presenta la exposición Mesocosmos. 5 artistas nos muestran una fascinante reinterpretación del universo a través de 24 obras, entre esculturas, dibujos, videos, fotografías e instalaciones. Mesocosmos, disfrútala hasta el 13 de octubre. Ven y vive la experiencia del arte en Marco. Miércoles entrada libre. Visítanos en www.marco.org.mx. ¿Sabías que la Universidad de Monterrey tiene un esfuerzo de internacionalización en casa llamado Feria Internacional UDEM? Soy Martín Gómez Tagle Morales, miembro del comité organizador de este proyecto, que en su tercera edición estará dedicado a Japón. Y para conocer más acerca de la Feria Internacional UDEM y de la cultura japonesa, te invito a escuchar la repetición de En Sintonía con el Rector este miércoles 4 de septiembre a la 1 de la tarde a través de Radio UDEM 90.5 FM. Radio UDEM 90.5. Unidos en la diversidad. Bien, continuamos en La Mamá de Rocco. Muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando. Les recuerdo la vía de comunicación 83-36-6562. Nos pueden escuchar a través de Radio UDEM. Teclean en Google, porque no me sé la liga, pero googlean Radio UDEM y ahí les va a salir la liga de pues obviamente de cómo nos pueden escuchar si van en su vehículo o escuchándonos por la radio. Y bueno, vamos a continuar con el programa. Quiero dar la bienvenida. A ver, primero que nada, porque se presente ya sola, que nos diga de dónde viene. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Cintia. Bueno, yo soy Gaby García, uh-huh, Gaby. En Villa de Patos. Y para los que no nos conocen, uh-huh, tenemos una tienda muy padre en Gómez Morín con Roberto Garcesada. Y bueno, yo les vengo a platicar un poco acerca del maguey y de las propiedades que este tiene y del aguamiel que podemos sacar de esta planta. Bueno, el maguey es una planta nativa de México, uh-huh, y es parte importante de nuestra historia. El maguey ha sido un producto de donde hemos sacado muchos subproductos, como el ixtle, el aguamiel, el pulque, el tequila, etc. Y bueno, nuestro maguey, el que usamos nosotros, es agave salmiana, que realmente es un agave pulquero. Antes de sacar el aguamiel, tenemos que esperar 12 años para empezar a producirlo. La planta tiene que crecer hasta 12 años. Y entonces, antes de que brote el quiote, que es la flor del maguey, lo que hacemos es que se saca esta flor, se hace un surco en forma de hueco en medio del maguey, y entonces empieza a salir, a brotar el... La mielecita. Ajá, a ver, pero una cosa bien importante. Ahorita, últimamente, ha habido como mucha información en los medios de comunicación de los beneficios de que si la miel de agave, que si la miel de maguey, que si los edulcorantes artificiales son buenos o son malos. Entonces, los beneficios de esta miel y lo que nos puede ayudar. O sea, ya nos explicaste que cuando él sale el quiote, luego empieza como que a... A salir. Es una agüita muy dulce. Ajá. Uh-huh. Sale y se recolecta 2 veces al día. Esta agua tiene un perfil de azúcares muy variado. Tiene antioxidantes, vitaminas, minerales, pero lo más importante es que tiene fibra soluble prebiótica. Esta fibra te ayuda a promover el crecimiento de la flora intestinal y también mejora la digestión y la absorción de nutrientes. Yeah. Entonces, la confusión aquí es que existe la miel de agave, uh-huh, que viene del agave tequilero. Este agave tequilero tiene un perfil de azúcares totalmente diferente, y también el proceso que se le da, que en el cual se calienta esta miel, hace que esto se haga de un producto de alta fructosa. Ya. La miel de agave. La miel de agave, exacto. ¿Y qué quiere decir un producto de alta fructosa para la gente que nos escucha? Pues es un producto que, o sea, al tener alta fructosa, lo que hace es que nuestro hígado tiene que procesar esta fructosa, y por lo tanto puede ser un poco más dañino. Ya, o sea, lo que quiere decir es que es el procedimiento que se sigue a la hora de extraer la miel de maguey, la miel de agave, hablamos ahorita de la de agave, a diferencia de la maguey, que es la que ustedes tienen, es que este puede ser como un producto procesado. Este es un producto totalmente natural porque como brota, se saca, no hay que hacerle un procedimiento. Sí se le hace un procedimiento, okay, pero es un procedimiento de alta tecnología que se llama HPP. Uh-huh. Este es un proceso en el que nosotros recolectamos la miel, bueno, el aguamiel de maguey, uh-huh, y lo pasamos a una máquina que se le aplica alta presión hiperbárica y se mantiene todo el tiempo a una temperatura en frío. Ah, ok. Entonces, no se calienta nuestro producto. El tema ahí es cuando se calienta el producto, cambia el valor nutricional de la miel. Okay. Entonces nosotros lo que tenemos realmente es un concentrado de aguamiel, que es como si tú estuvieras consumiendo el producto tal y como sale de la planta. Yeah. Solamente que a través de este proceso nosotros logramos que tenga una vida de anaquel, y aparte es un alimento muy rico y una miel muy dulce que no te va a hacer daño. No te va a hacer daño si no lo tomas. Sí, en exceso no, ¿eh? Porque luego hay gente que dice, ah, dijeron que no va a hacer daño y pues me echo el bote. No. A ver, eso es otra cosa bien importante. Porque la gente tiene como una confusión. La gente que es diabética, que puede o no puede tomarlo, te ayuda o no te ayuda. A ver, ¿cómo está ahí eso? Ahí sí, nosotros siempre recomendamos que le pregunten a su médico. Uh-huh. Porque muchas veces depende del tipo de diabetes que tengan. A veces se les recomienda una porción muy pequeña, pero realmente hay que preguntarle al médico. Claro, cada persona que nos escucha tiene una salud diferente y no podemos saberlo. O sea, cada persona, cada individuo, pues tiene hábitos diferentes, entonces eso sí podría. Pero podría ser una buena alternativa a los azúcares convencionales, ¿o? Sí, realmente lo puedes utilizar como si fuera cualquier miel, uh-huh, para endulzar, pues, digo, uh-huh, tú lo sabes muy bien, uh-huh, puedes endulzar el agua, puedes hacer postres. Realmente es un endulzante que, aparte de todo, pues te ofrece estos beneficios de la fibra prebiótica que no lo tienen muchos otros endulcorantes naturales. También, si se meten a nuestra página de internet, en uh-huh, www.villadepatos.com, pueden ver un perfil de azúcares que nosotros mandamos a hacer a estudiar en una universidad, y ahí pueden comparar las diferencias entre la miel de maguey con la miel de agave, con los edulcorantes, con stevia, para que vean que pues realmente nuestra miel, bueno, nuestro aguamiel concentrado, está conformado más por fibras solubles que otro tipo de azúcar. Eso es bien importante, que nosotros tengamos la conciencia de, oye, pues, ¿qué me voy a meter a la boca? ¿Qué voy a comer? Está delicioso, pero a ver, primero vamos a investigar. Qué padre que ustedes tengan este estudio para que la gente tenga la conciencia de, bueno, me voy a meter antes de ver qué voy a comprar y sé que estoy consumiendo algo que de alguna forma me va a beneficiar. El tema del sabor, ¿cómo es el sabor y cómo lo acepta los niños, por ejemplo, que es un temazo ahí? Pues el sabor realmente es un sabor diferente porque estamos acostumbrados a que los endulzantes son solamente dulces, no tienen un saborcito. Y este sí tiene un ligero sabor, pero que realmente es muy agradable para los niños. No hemos tenido así como gente que... Ay, no. Al contrario, todos... bueno, y las personas mayores que lo prueban también nos dicen como que les recuerda a su niñez. Entonces, es un sabor distinto, sí, pero es muy rico y se puede combinar muy bien con muchas cosas. Claro. Por ejemplo, el yogur es delicioso con el agua miel. Entonces, en cuanto a sabor, pues no tiene un sabor así muy... peculiar, pero a diferencia del agave... sí tiene sí tiene un sabor diferente, porque el agave sabe más como a mielecita, no tiene tanto el saborcito que tiene la miel de agave. Ahora, platícame un poquito sobre, pues sé que la miel en lo particular, ¿cómo le llaman ustedes? El concentrado. El aguamiel de maguey. Aguamiel, ok. Realmente es un concentrado del néctar que sale del maguey. Ok, bueno, este aguamiel ya ha estado visitando muchas partes del mundo, ya está reconocido a nivel internacional. ¿Cómo le han hecho? Cuéntame de eso. Pues nosotros tenemos un certificado orgánico que lo pueden revisar en nuestra página. Este es, se analizan las tierras, se analiza el agua. Entonces realmente todo lo que viene de nuestros magueyes tiene un certificado orgánico que está aprobado por la FDA. Entonces también nosotros ya estamos exportando a Estados Unidos. Y pues realmente es un excelente producto que por los mismos certificados que tiene, pues la gente también ya lo está... aprendiendo a... Sí, pues a consumirse, a valorar. Sí. Es bien importante esto, señores, que nos escuchan, mamás, abuelas, porque sí hay como un tema con el hecho de que se confunde un poco la miel de agave con la miel de maguey, ¿no? Como que suena más o menos a lo mismo, pero no es lo mismo. Y aquí ya les explicamos porque un poco quiero que lo vuelvas a retomar porque me parece bien importante por si alguien nos está empezando a escuchar. La diferencia entre una y otra miel es que la miel de agave... se pasa por un proceso de calentamientos, entonces se vuelve alta fructuosa y entonces lo que sucede es que a la hora de consumirlo nuestro hígado trabaja más, a diferencia de la miel de maguey, que en la miel de maguey, ahora sí. La miel de maguey que nosotros tenemos pasa por un proceso que se llama HPP, que es de alta presión, y realmente se hace un concentrado del agua miel a una temperatura en frío, entonces el producto no se calienta y se conservan todas las propiedades del alimento tal y como viene de la planta. Claro. Y a ver, entonces recuérdame las propiedades que son súper importantes. Mira, es natural, para empezar. Es alto en antioxidantes, tiene muchas vitaminas y minerales, y también tiene la fibra soluble prebiótica, que promueve el crecimiento de la flora intestinal, mejora la digestión y la absorción de nutrientes. Entonces es un producto muy completo, claro. Porque además es otra cosa, papás, que nos escuchan. Últimamente ha pasado mucho que los niños se enferman. Entonces se enferman y ¿qué es lo que hacen? Medicamento y antibiótico. Entonces, ¿qué hace esto? Barre la flora intestinal y entonces los niños están desprotegidos y al rato están enfermos del estómago y al rato se sienten mal. Entonces es un circulito vicioso. Por eso es lo que normalmente recomiendo yo y por eso traigo este tipo de invitados, para que nos enseñen a que comer natural, sano, vivo es lo mejor. Independientemente de que el tema orgánico, porque por ejemplo ayer yo estaba... tocando ese tema en el Facebook y gente me decía, hay gente que no tiene que comer y tú les hablas de orgánico. A ver, no. Señores, lo más importante aquí es hablar de productos locales. Buscar en la localidad productos realmente que te aporten, que te beneficien como este. ¿Dónde los pueden encontrar a ustedes? A nosotros nos pueden encontrar aquí en Monterrey, en Gómez Morín, esquina con Roberto Garzazada, en nuestra tienda Villa de Patos, en la plaza número 100. Estamos frente al elevador. Tengo entendido que también tienen algunos productos posicionados en algunas tiendas de conveniencia, ¿no? ¿Como cuáles? Bueno, tenemos en las tiendas de autoservicio, en los Superamas, en el HEB, en la parte de orgánicos refrigerados. Ahí tenemos nuestros aguamieles que son para beber y también los jugos. También lo tenemos, creo, en Sí, creo que sí. Pero bueno, como quiera, todo eso lo pueden investigar en la página de internet. Ahora, ¿los concentrados de maguey solo los encuentran en la tienda? No, también los pueden encontrar en tiendas de especialidad. Pues tiendas de producto orgánico como Mayal, Pacali, bueno, el vegetariano. Ajá. Es importante en cuanto a precios, porque gente nos estará escuchando, sí, pero ¿cuánto costará eso? Un punto que me encanta recalcar es, a lo mejor sí es un costo diferente a comprarte un kilo de azúcar. Es obviamente mucho más económico para mí que comprarte tu caja esa de sobrecitos amarillos, por ejemplo, o de edulcorantes artificiales. Y los beneficios son, pero bueno, del cielo a la tierra, súper diferentes. Porque también hagamos conciencia, estamos metiéndonos mucho químico a través de esos sobrecitos e ir cambiando los hábitos uno por uno. Por ejemplo, ok, voy a eliminar esto, pero voy a empezar con la miel de maguey. ¿Qué onda con esa cosa para la gente que le preocupa las dietas? Pues mira, realmente no les debería de preocupar, porque al estar ingiriendo un alimento, un alimento que tiene mucha fibra, esa fibra te va a regenerar tu intestino y te va a ayudar a ir al baño, a utilizar mejor la comida. Claro. Entonces realmente, aparte es muy dulce, o sea, tú con un poquito... Con bien poquitito eso. Con un poquito puedes endulzar mucho, entonces al final por las porciones... pues te puedes moderar un poquito más. Sí. Yo creo que no deben de preocuparse por eso, sino más bien por consumir un producto que no esté procesado y que sea pues lo más natural posible, como el aguamiel de maguey concentrado. Oye, bueno, pues para terminar la entrevista, quiero que me digas ya dónde nos podemos encontrar. Pero bueno, página Facebook, internet, ¿qué onda? Bueno, nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter como Villa de Patos y en internet en www.villadepatos.com. Ahí tenemos mucha información de todos los demás productos que tenemos, porque al final tenemos un rancho, entonces producimos lácteos y producimos otro tipo de productos que les pueden interesar. Esto es bien importante. Esto es una empresa familiar. Lo importante aquí no es, no queremos como venderles, es realmente informarles los beneficios que hay con productos alternativos que existen en el mercado, que a veces no sabemos que están ahí y pues que están ya como al alcance de ustedes y que además son orgullosamente pues de la región. Bueno, ustedes son de Coahuila, pero están acá en Monterrey. Y la verdad es que es increíble poder estar consumiendo productos que están hechos pues en la región, ¿no? Se acerca y que además que sabes que tienen pues todo un legado, una familia que está entregada a esto, de hecho pues son ex-Audems, también. Y pues alguna otra cosa que quieras agregar. Pues nada más que esperamos su visita en la tienda y ojalá y quieran conocer nuestros productos, porque realmente es una opción muy, muy rica y saludable para poder endulzar sus alimentos. Otra cosa, para la gente que tenga dudas sobre este tema, pueden llegar a la tienda y, oye, ¿sabes qué? Escuché la entrevista y quiero saber más. Ahí te pueden buscar, claro, a Beatriz. Pueden buscar en la tienda a Beatriz, a mí, estamos siempre ahí disponibles y pues realmente nuestro trabajo es platicarles todo lo que... Los beneficios que tiene. Los beneficios de los productos que nosotros siempre los probamos, entonces... pueden estar seguros que es una opinión de... Claro, de un experto de alguna forma. Prueba y error. Y también importante, pueden ir a degustar ahí en la tienda para que tengan una idea de cómo sabe, ¿no? Porque seguramente mucha gente que nos está escuchando dirá, bueno, ¿y a qué sabrá eso? Exactamente, ahí en la tienda les podemos dar a probar todos los productos, entonces ustedes pueden comprobar si les gusta, si lo quieren utilizar, y hasta a ustedes se les van a empezar a ocurrir ideas de cómo pueden utilizarlo de maneras diferentes. Bueno, pues mil gracias por venir. Yo creo que después de esto nos vamos todos a echarnos un cafecito o una bebidita rica endulzada con miel de maguey. Vamos a pasar como a un corte o a una especie de puente para poder pasar a nuestra siguiente entrevista. Mil gracias por venir, Gaby. Y entonces, pues yo te veré por allá en la tarde para ir a comprar cositas. Bueno, regresamos. Y bien, estamos en La Mamá de Rocco, les recuerdo la vía de comunicación 8336-6162. Les voy a platicar que el día de hoy vamos a tener nuestro primer proyecto comunitario en el Foro Kick. Y quiero invitar a todas las mujeres y a las personas que me están escuchando a que nos sigan. Pueden encontrar la página de Foro Kick como kick, www.kick.org. Kick es con doble I y quiere decir hermana. Y bueno, en esta experiencia que estoy teniendo a través del Foro Kick, tuve la oportunidad de entrevistar a Guadalupe Loaesa la semana antepasada. Próximamente les vamos a estar pasando la entrevista. Y pues quiero agradecer a toda la gente que ha estado por ahí pidiendo la entrevista para que estén muy, muy pendientes. Les debo el día de hoy la receta de mi smoothie, que es mi desayuno, que les decía, bueno, les voy a platicar un poquito sobre esto. Yo normalmente, tengo siempre, me levanto, soy de las típicas que prefiero estar como los 5 minutos más en la cama que levantarte temprano. Todavía no le agarro el gusto a la levantada temprana. Y con niños ya saben que es medio complicado, pero sí, una de las cosas que no dejo de hacer es desayunar. A veces con las prisas decimos, bueno, pues ya me llevo una barrita y voy corriendo y se acabó. Pero creo que es importante recargarles a las mamás, a la familia que nos está escuchando, que desayunar es lo más importante en el día, es lo que nos da energía. Recuerden que cuando nos levantamos ya tenemos de 8 a 10 horas sin haber ingerido alimento. Entonces esto hace que si nos vamos en ayunas a empezar el día, pues empiezan a quemar nuestras reservas. Entonces creo que es importante valorarlo, porque sobre todo en los niños, cuando se van al colegio sin desayunar, que yo fui una niña que se fue sin desayunar mucho tiempo al colegio, pues luego te empieza a repercutir en muchas situaciones. Empiezas a tener déficit de atención, de alguna forma no te puedes concentrar, sueño. Entonces, un desayuno completo y balanceado no es un cereal de caja con leche. Es importante que lo tomemos en cuenta. Yo les recomiendo que lo que podemos hacer es, si no tenemos tiempo, si estamos siempre con la prisa, es váyanse a la guía de smoothies o licuados que tenemos en La Mamá de Rocco. Y por ejemplo, el día de hoy yo le eché, tenía ahí un poquito de cereza congelada, le eché medio plátano, unos granos de cacao, un poco de leche, pueden echar la leche que ustedes deseen, puede ser de avena, de arroz, soya, por favor, no la recomiendo. Avena, pueden poner una cucharada de avena, una cucharada de quinoa, un poquito de goji berries, que son como unas frutillas rojas que las encuentran en las tiendas orgánicas o en las tiendas de naturistas. Estas tienen un chorro de antioxidantes y propiedades buenísimas. Todo esto mezclado en la licuadora, no les va a saber a su hijo más que a un licuado delicioso. Y esto, con que se tomen medio vasito en la mañana antes de irse, ya tienen como para empezar el día perfectamente. Les recuerdo que es importante también que comen 5 veces al día. Se toman su desayuno y por ahí de media mañana ya entonces se pueden tomar su barrita energética. Tenemos muchas recetas en la página para que ustedes se puedan meter y ver cómo las pueden hacer en casa. Si realmente a veces en el mercado no hay como grandes opciones en que podemos confiar, entonces no tienen gran ciencia, ¿eh? Nada más desde que nos pongamos un poquito de tiempo a dedicarle a hacer las cositas para nuestros hijos y nuestra familia. Bueno, pues ahí está la receta. Si no la alcanzaron a apuntar, pueden encontrarla a través del Facebook de La Mamá de Rocco, que es, pues me buscan como La Mamá de Rocco Cintia Robles Welch, y ahí la pueden encontrar. Entonces les recuerdo, el programa que entra el próximo miércoles va a estar grabado, pero va a haber la entrevista que les decía con Guadalupe Loaesa, que va a estar muy interesante. Va a estar Betoski, que, híjole, me encantó conocerlo. Es un músico de Monterrey que tiene un proyecto increíble para los niños, para que no se pierdan el programa. Y bueno, va a haber muchas cosas más. Pero bueno, el día de hoy vamos a continuar el programa y les estoy haciendo un poco de referencia para que vayan notando en su agenda qué es lo que va a haber el próximo programa para que no se lo pierdan. El día de hoy vamos a terminar el programa con broche de oro o con collar de ámbar, por así decirlo. Buenos días, bienvenida, Viri. Acércate un poquito al micrófono. Hola, buenos días. Cuéntale a la gente quién eres tú. Yo soy Viridiana Borda. Tengo una tienda en línea que se llama Bebé Store MX. Nos pueden encontrar en Facebook como Bebé Store MX. Nos especializamos en tener productos para una crianza natural de los bebés. Eso me parece bien importante. Déjame les cuento a la gente un poquito sobre esto. A veces estamos tan concentrados cuando nos dan la noticia de que vamos a ser padres, en que pues queremos todo lo mejor para el bebé. Entonces pues nos ponemos a darle, a cambiarle a la televisión a ver qué encontramos, y entonces está ahí el típico momento en donde estás con la pareja pensando en cómo va a ser el cuarto del bebé, qué es lo que voy a comprar, de qué color lo voy a comprar, de qué color lo voy a pintar, qué tantas cosas le voy a comprar. Y creo que es bien importante recordar algo. Los bebés son súper básicos, pero creo que ahora en día hay muchas opciones muy naturales que creo que sí son interesantes de explorar y contemplar como posibilidad de compra para tenerlos. El tema específico de hoy va a ser el collar de ámbar. Este collar, que bueno, gracias a ti, nosotros ya lo tenemos. Rocco está usando uno, que Rocco no es un bebé. Y van a decir, ¿cómo? ¿Están hablando de bebés? Bueno, no. Ahorita les vamos a platicar de qué se trata. Pero específicamente muchas mamás que me están escuchando, o abuelitas que me están escuchando, o papás, han pasado o están pasando por la terrorífica etapa en donde a los niños les están empezando a salir los dientes. Y entonces, ¿qué sucede? Pues las mamás ya no saben qué hacer porque tienen temperatura, empiezan a babear, les pica y les pica y les pica y se meten lo que encuentran a su paso. Y por más que le digas al bebé, no te metas eso a la boca, aunque te lo entiende, no te lo van a entender. Porque es que si tú te pones en los zapatos del bebé, imagínate que a ti te pica algo y te dicen, no te metas ese cepillo o eso a la boca o esa pluma, pues uno se rasca con lo que puede y con lo que, sí, exacto, con lo que encuentra. Entonces es bien importante ponernos en los pies de los bebés. A veces no nos ponemos en los pies de los bebés, en la cabeza del bebé, decir, ¿qué estará sintiendo? ¿Por qué lo está haciendo? Simplemente nos la pasamos regañándolos. Entonces, a ver, empezando por el collar de ámbar, ¿qué pasó? ¿Qué es eso? ¿De dónde salió? Desde hace cientos de años, el ámbar se ha utilizado en Europa para este ámbar específico que viene del mar Báltico. Uh-huh. Ah, yo lo quiero. Ya. Y bueno, como te digo, este ámbar se utiliza en Europa desde el ciento de años. Y ahora como que ya está tomando fuerza en todo el mundo por el regreso a lo natural. Claro, a ver, pero explícame una cosa. Porque la gente que nos está escuchando dirá, bueno, a ver, y Viri, ¿por qué nos está diciendo esto de que, ay, sí, el retraso del envejecimiento, sí, cómo no? ¿Cómo funciona? O sea, tiene que tener la forma en que funciona el ámbar con nuestro cuerpo para que esto esté sucediendo. Hay dos maneras. El ámbar, la principal manera en que funciona es porque está compuesto por una sustancia que se llama ácido succínico, que actualmente ya está reconocido también por la FDA, que te ayuda para aliviar ciertos síntomas. Okay. Este ácido succínico se absorbe en la piel del bebé con el contacto con el calorcito que genera entre la pielita y la piel del bebé. Entonces eso ayuda a que alivie los síntomas. El malestar, exacto. También existe la teoría de que la carga energética o electromagnética más bien de la piedra del ámbar, porque el ámbar es una piedra viva, viene de lo que son fósiles de árboles que existieron hace millones de años. Entonces esta piedra trae una carga electromagnética que te ayuda a balancear tus energías. Yeah. Entonces te ayuda de ambas maneras. Ya, yeah. Qué interesante. A ver, y por ejemplo, es una de las cosas que, bueno, el que tú nos hiciste el favor de regalar, el se lo pusimos a mi sobrino, que tiene, acaba de cumplir un año, me va a matar mi hermana si me está escuchando. Bueno, Luca, pues ya empezó con la dentición y empezó con la molestia. Ella tiene muy claro que desde que le puso el collar, el bebé dejó de babear. Claro, me dice, babea, pero no como antes. Y dejó de tener las molestias tan, como tan fuertes como las tenía. ¿Por qué? Tan marcadas, porque ya ella ve que el bebé ya no se rasca tanto y no hace por rascarse. Entonces, pero la mayor preocupación de una mamá es que como al final son cuentitas que están engarzadas, ella tiene miedo, su mayor miedo era que se la fuera a comer. Ahí, ¿qué onda? ¿Cómo les dices? ¿Qué les dice a los papás? Estos collares que tenemos nosotros son de la marca Gugu. Uh-huh. Okay. Estos collares en específico vienen unidas, no vienen las cuentas unidas, sino que entre cada cuenta viene un nudo. El hilo está preparado para soportar hasta una fuerza de 20 newtons. Entonces, como quiera, aunque se hiciera una fuerza excesiva y se reventara, no salen todas las bolitas. Ah, ya te entendí. Entonces, no hay problema de que el bebé vaya a comer. Hay un miedo que tienen también muchas mamás que dice, ¿cómo voy a traer un bebé con el collar y, por ejemplo, que ande así y se vaya a traer en algún lado? Bueno, como quiera el bebé, siempre va a estar vigilado, ¿no? Exacto. Es un bebé, no lo vas a dejar sin ver. El único momento en que no lo vas a ver es cuando está durmiendo. Si tienes miedo de dejárselo puesto, se lo pones de pulserita o de tobillo, uh-huh, y ya sigue haciendo su efecto. Ah, porque, okay. Por ejemplo, mi bebé nunca se lo he quitado y nunca tenía un problema con el bebé. Ya. Qué interesante. A ver, bueno, platicando un poquito, regresando un poquito a lo de, hablabas tú también de los beneficios que pueden tener para los adultos, sobre todo que ahora vivimos una época de estrés sobrenatural, entonces que provocado por nosotros mismos, ¿qué tanto te puede ayudar tener un collar como este? Te puede ayudar, como te digo, es una ayuda, no es como que te lo vas a poner y ya, maravillosamente, exacto. Claro. Son procesos naturales que vas pasando, pero esto es algo que te va a ayudar a... Te puede ir a menguarlo, ¿no? Un poquito, ok. Oye, otra cosa, me pareció ver que tú pusiste un post en Facebook de una actriz muy famosa que traía a su niño con su collarcito Guju. ¿Qué onda? ¿Está así de plano de súper de moda o qué? Es que también eso es una palabra que a mí no me gusta usar, pero es moda o realidad. Pero entonces me parece que pues al final, al ser algo que funciona, pues la gente lo empieza a usar y lo empieza a popularizar. Es que hay una moda realmente, mm, y es también la moda de lo natural, ¿no? Uh-huh. Entonces hay, no dudo que haya personas que lo usen como que, ay, se ve súper bonito tu bebé con eso. Ya, muy fashion. Pero no es por eso, o sea, tendrías que usarlo para saber cuáles son sus beneficios. Yo en mi caso particular lo usé con mi niña porque no quise usarlo en su camino. Y le quedó, o sea, le funcionó perfecto. Y hablando de eso de la benzocaína, nada más quería mencionar, la FDA lanzó un comunicado para alertar a los papás acerca del uso de la benzocaína en los bebés. La benzocaína puede, si lo utilizas de manera oral, tanto en bebés como adultos, puede crear un trastorno que se llama, lo traigo, porque se me difícil, metahemoglobinemia, que hace que las células de la sangre no transporten oxígeno tan de manera eficiente al cuerpo y puede ocasionar hasta la muerte. Okay. No es muy común. No, pero claro, pero es mejor como que evitar ese tipo de sustancias que se ponen, las típicas como pues sí, son como anestesias locales con el dedo y estas cosas. Muchas gracias por venir, te agradezco mucho por esta información, es bien importante para la gente que nos escucha. Te podemos encontrar en Facebook como Bebestore MX. Y yo como quiera posteo la información. Mi nombre es Cintia Robles Welch, esto fue La Mamá de Rocco, escúchenos la próxima semana. Recuerden que nos pueden encontrar en todas las redes sociales y todos los domingos en el periódico Horizonte en la sección de Bienestar. Hasta la próxima. Radio UDEM, unidos en la diversidad. Historias al vuelo. El último ser humano vivo lanzó la última paletada de tierra sobre el último muerto. En ese